Carlos Heller. Es una idea, una voz, una marca. Hoy está por teléfono Carlos. ¿Qué haces, Carlos? Che, ¿fuiste a la UCA? No, no. Bueno, no fui, no. Si empezamos así. Pero bueno, fueron unos cuantos, ¿no? ¿Te parece? Sí, sí. Me parece que se va perfilando, digamos, ¿no? Se va ratificando la orientación común de ese sector del empresariado, porque uno tendría que decir que también creo que ayer se conformó la, no sé si es el nombre que digo es el exactamente, pero algo así como la Asociación de Empresarios Nacionales, que reúne a PYME, a la CAME, a la CGE, etcétera, y que en definitiva la representación mayoritaria de los empresarios de este país, aunque desde luego lo que ocupa los espacios mediáticos por diversos factores es lo que hacen los de este grupo llamado Foro de Convergencia Empresarial, del que nosotros hablamos varias veces. Largas, Eduardo. Veces, sí. Sí, porque además vos incluso hace no tanto te remontaste, ayúdame, creo que hasta 1956, porque así son, es, los mismos con distintas siglas. Mostré cómo y cómo habían actuado frente a las distintas etapas de gobiernos constitucionales, incluso impulsando actitudes golpistas. Nos acordamos de Asiel, nos acordamos de una serie de organizaciones que se hicieron a través de la historia, que en realidad, cuando uno lee los documentos de aquel momento y los de este, tal vez con cierta adecuación y tal vez ahora con un lenguaje un poquito más cuidado o menos brutal, sí, pero repiten más o menos las mismas ideas, ¿no es cierto? Vos fíjate que lo que se dijo en este evento no difiere de lo que dice el documento del Foro de Convergencia, Bases para la Reformulación de Política de Estado, donde lo que dicen es: las propuestas de política de Estado en las que estamos trabajando podrían ser implementadas por cualquiera de las fuerzas políticas que gobierne el país. Es decir, como si no existiera nada más que esto, y que dando por descontado que en la visión de ellos quien va a ganar no apunta a la continuidad de este proyecto y a la continuidad de estas políticas, y dice algo que es cierto: cualquiera de los otros la puede implementar. Escuchamos o leímos cosas diversas. Por ejemplo, es muy interesante lo que dice Bernaza de Techint. Es un director de Techint y es vicepresidente de la UIA. Sí. Y entonces dice: en el próximo gobierno no va a haber debate por aumentar el mercado o aumentar el Estado, sino que directamente se va a tratar de liberar la fuerza de mercado. Liberar las fuerzas productivas, ¿te acordás el discurso de Martínez de Oz en 1976? Es exacta, por eso te digo que con matices es la reafirmación de las mismas cuestiones, y que evidentemente lo que están diciendo es que las reformas importantes, trascendentes, que se implementaron en la Argentina desde el 2003 para aquí, en las que, si yo tuviera que elegir un rasgo determinante, sería el aumento y la recuperación del rol del Estado en su carácter de regulador y en su carácter de redistribuidor de ingresos. Cuando el 57% del gasto es gasto social, según el presupuesto que hemos aprobado, uno tiene que decir que el Estado juega un rol fundamental desde el punto de vista de buscar una mejor distribución del ingreso. Si vos sacás eso y dejás que lo defina el mercado, va a pasar esto que comentaba yo el sábado pasado, que decía el Papa en la conferencia de la FAO, ¿no es cierto? Es decir, la paradoja de la abundancia, es decir, un mundo donde sobra la comida pero la gente se muere de hambre, un mundo donde sobra la riqueza pero está lleno de pobres. Y entonces eso el mercado solo lo puede acentuar, jamás lo puede resolver. Si bien es cierto que no hubo novedad alguna en lo que esta muchacha documentó y expuso, ¿Acaso tuviste alguna sorpresa con la asistencia en primera fila de Macri, Massa, Binner, Sanz y Cobos? No, porque creo que la hay una disputa entre ellos a ver quién logra tener el favor del establishment. Es decir, si vos mirás y repetís esos nombres, uh-huh, te diría que todos ellos están apostando a ser los elegidos por los grupos de poder, por la corporación mediática, para ser el caballo del comisario. Y entonces van allí y se desbocan. Por ejemplo, fue interesantísimo lo de Macri. Habló él, porque como alcalde de la ciudad abre el evento, sí, y dijo que si él llega a ser presidente va a llevar adelante el más ambicioso plan en materia de infraestructura de la historia argentina. Ese mismo día, los vecinos de Caballito estaban en la legislatura protestando porque nuevamente el PRO avanzaba en el tema de la construcción de un shopping en el barrio de Caballito. Hay otro parado en la zona, no sé, llamar Palermo, por cerca de Pacífico, allí donde también hay otro proyecto de IRSA. Así que de las obras de infraestructura que Macri promete, tenemos muestras en lo que ha hecho durante todo este año de gestión. Pero es como lo que vienen haciendo todos estos prestidigitadores en forma permanente. Vamos a eliminar las retenciones, vamos a eliminar el impuesto a las ganancias, vamos a pagarle a los jubilados el 82%, vamos a mantener la asignación universal porque eso no se toca. Bueno, Cristina los apuró, ¿no? Después fue cuando en la Cámara Argentina... El mismo día. Claro, le dijo... digan quién financia y cómo se financia la infraestructura. Porque si no, yo creo que el otro día yo te decía, lo importante no es qué van a hacer, sino con qué recursos, cómo, la forma, porque no hay ningún aspirante a presidente o a jefe de gobierno o a lo que sea que diga nuestro objetivo es que aumente la pobreza, vamos a llevar adelante políticas públicas para que crezca la desocupación. Entonces esas son todas obviedades, no vamos a hacer nada que perjudique a la gente. Ahora después vos tenés que mirar las propuestas políticas, entonces siempre el tema termina, según mi opinión, en los términos del proyecto, de cómo se acumula y cómo se distribuye. Porque ahí termina todo. Cómo se acumula, a través de qué mecanismo, y quién aporta a la acumulación, y a quién le va el beneficio de esa acumulación a través de las políticas de distribución. Entonces, los promercados dicen que eso es el derrame, es decir, crece la riqueza de los que más tienen hasta que chorrea riqueza para los costados y eso le llega a los pobres. Ya vimos que fracasó acá, fracasa en Europa, fracasó en el mundo entero. Lo único que hay hoy, cuando uno mira para atrás, por el hombro, es ricos más ricos y pobres más pobres. Y cada vez hay un número más reducido de ricos que acumulan más riqueza y por el otro lado crece la pobreza. Es una paradoja insoportable. Abrazo, Carlos. Que te vaya bien. Chao, viejo. Carlos Heller, hoy por Línea Telefónica.